Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que... Volvemos con este segundo programa dentro del sexto cadenazo ibérico, esta vez puramente feminista. Nos ha precedido Lo que nos sale del Toto, de Radio Topo, y nosotras estaremos por aquí algunos minutos más. Preparando estas retransmisiones, nos hemos percatado de la comunidad poderosa que tenemos y lo único que deseamos es que los movimientos feministas de Cantabria se dejen permear por las que llegan, por las que se fueron y están impregnándose de la imaginación colectiva para traerla de vuelta a casa. Traemos a estas ondas un manifiesto de compañeras uruguayas porque nos parece que desde la poesía también se pueden hacer tremendas reivindicaciones. ¿Por qué fugarnos? Para escapar de los silencios, para recuperar experiencias y saberes, territorios y anhelos, de mujeres y disidencias. Porque para contarnos necesitamos a las demás. Decimos memoria en vez de historia. Nombrarla es urgente. ¿Pero qué nos une? Sus luchas se entrelazan con las nuestras. Nos arropamos y nos damos calor desde el cuerpo, en la calle. Compañeras, vayamos a la plaza, hagamos una asamblea, formemos una ronda, que la solidaridad y la imaginación sean combustible de este fuego que nos anima a destruir y a crear una y otra vez. No hay mañana mejor, solo un pasado posible y la necesidad de un presente en movimiento. Ánimo, hermanas, la marea nos arrastra y cada vez seremos más, porque lo hicimos. Lo estamos haciendo y lo volveremos a hacer. Para mí el 8 de marzo significa recordar que el movimiento feminista es un movimiento social que nace en la calle y que su lucha es una lucha que engloba muchas mujeres, es un feminismo en plural y es un movimiento que es accesible para todo tipo de mujeres. Es un movimiento que no es clasista y la calle para mí significa, y esta manifestación en concreto, que el movimiento feminista está abierta para todas las mujeres, en plural, y a pesar de que sienta de que el 8 de marzo resulta cada vez más dividido, manipulado, también siento que se ha convertido un poco en un instrumento de marketing. A pesar de todo esto, la calle simboliza lo que nos une a todos y a todas, que es la lucha por la igualdad. Y en un momento en el que peligran tanto nuestros derechos como mujeres, creo que más que nunca hay que salir a la calle. En mi opinión, es necesario seguir celebrando el 8M, Por muchos motivos, en realidad, ¿no? Uno de ellos es seguir con muchas de las luchas y reivindicaciones feministas que iniciaron ya hace décadas muchas mujeres que hoy son mayores, y creo que tenemos también un deber de reivindicar todas esas luchas, ¿no? Porque además en este país que venimos pues de una dictadura franquista, que no podemos olvidar también, ¿no? Esos 40 años de represión machista, patriarcal. Tiene un pozo que en muchos contextos además sigue vivo, ¿no? Así es, por ejemplo, el contexto del ámbito rural. En Cantabria seguimos teniendo, y últimamente cada vez más creo, una visión muy reaccionaria hacia lo que es el feminismo, las prácticas feministas, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos tolerar que haya retrocesos en este sentido, que se vuelva a instaurar un clima, un contexto donde el feminismo sea despreciado, donde estas luchas sociales de las mujeres sean despreciadas, sean invisibilizadas, sean ninguneadas. Creo que siempre es necesario estar en esta línea de reivindicación y de lucha feminista. Creo además que tiene que ser una lucha participada por todo tipo de mujeres, de diferentes edades, contextos, orígenes, prácticas, creencias. Y creo que la base de la celebración de estos días es recordarnos precisamente los otros 364 días del año, ¿no? Que la lucha sigue, que la reivindicación sigue ahí y que es necesario estar con los ojos muy abiertos porque estamos, creo, viviendo como muchos retrocesos en este sentido y se está generando este contexto de reacción a lo que debería de ser ya algo normal, ¿no? Entender que las personas, que las mujeres tenemos no solamente los mismos derechos, porque no es una cuestión solo de derechos, sino que también merecemos estar en todos los lugares y ocupar todos los lugares de la vida social, pública, cultural, política, etcétera. Y esta sería un poco como el resumen, digamos, muy, muy resumido, de por qué creo que debemos de seguir en la lucha todos los 8M y todos los días del año, junto al resto de compañeras. Para mí, el 8 de marzo es un día muy especial, ya que existe una total conexión con todas las mujeres del mundo. Ese día no existen fronteras. Todas salimos a las calles a gritar en una sola voz. Igualdad, justicia, respeto, libertad, sororidad. Porque todas tenemos derecho a vivir y a elegir nuestros caminos. El 8 de marzo es el Día de las Mujeres. Yo no creo que sea el Día de la Mujer, porque la mujer es una categoría. Las mujeres somos diversas, somos diferentes. Empezó siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy creo que es el día de la celebración de todas las luchas de las mujeres, por la igualdad de derechos, por la justicia que genera paz, por el medio ambiente que queremos proteger y preservar, por la defensa de todos los pueblos que haga que nadie tenga que emigrar o morir. El 8M para mí es un punto de llegada que culmina un trabajo, unas luchas llevadas a cabo día a día, mes a mes, y es un punto de partida, porque juntas celebramos y juntas generamos nuevas energías, generamos una inteligencia colectiva, nuevas y diversas miradas para configurar la realidad. Una realidad que sea digna para ser vivida. Bueno, a nivel general, creo que el 8 de marzo sigue siendo necesario y que lo va a seguir siendo hasta que consigamos una igualdad real y efectiva entre todas las personas, independientemente de su género. Y digo esto porque creo que el sujeto del feminismo no son solo las mujeres cis. Y está claro que todavía no hemos llegado a ese punto de la igualdad real. Sí que es verdad que en los últimos años del movimiento feminista y sobre todo quizás en los últimos meses de la legislatura a nivel estatal se han conquistado algunos derechos civiles que no teníamos y se han recuperado algunos que habíamos perdido, pero ocurren dos cosas. La primera esta, que hablamos de la legislación y la igualdad formal, pero no de que eso se materialice en una mejora de las condiciones reales de las mujeres. además de que estas leyes se dejan muchas mujeres por el camino, y en segundo lugar, que como hablábamos de que algunos derechos los habíamos perdido, sabemos que los podemos volver a perder en un futuro bastante próximo. Entonces, aunque haya habido una bajada de las movilizaciones, a mí me parece, y hablaba últimamente con mis amigas, de lo importante que es que sigamos saliendo a las calles precisamente a defender estos derechos y a celebrarlos también. Y bueno, a nivel personal, para mí el 8 de marzo es muy importante, formó parte de mis inicios en la militancia política, conseguimos grandes cosas y para mí siempre es un día al que volver para hacer retrospectiva y pensar en dónde estamos y a dónde queremos llegar, sobre todo en un momento del movimiento en el que se plantean bastantes debates en los que creo que es importante posicionarse. Todos los años se lanza esta pregunta. Se plantea la cuestión de qué razones tenemos para salir a las calles el 8 de marzo. Y en realidad, para mí, la pregunta que se me plantea cuando me plantean esa cuestión es: ¿hemos acabado ya con el sistema capitalista? ¿Hemos acabado ya con el sistema patriarcal? Obviamente no. Mientras sigamos viviendo en un sistema profundamente capitalista y desigual, y en un sistema profundamente patriarcal, seguiremos teniendo todos los motivos y todas las razones para salir a las calles el 8 de marzo. Sé que plantearse objetivos tan grandes como combatir, cambiar, destruir el sistema capitalista es algo inabarcable a corto o medio plazo. Pero es realista pensar que si seguimos viviendo en el sistema capitalista, nunca vamos a dejar de tener desigualdades y nunca vamos a, tristemente, dejar de tener que reivindicar el 8 de marzo. Entonces creo que la razón va a ser siempre que vivimos en un sistema profundamente precarizado, que vivimos en un sistema profundamente desigual, que vivimos en un sistema profundamente patriarcal. Si queremos asentar esas razones en la práctica, lo podemos asentar en muchísimas cuestiones, desde: ¿existe un real reparto de los cuidados? ¿Existe una consideración real, real, de cuáles son las necesidades de la mitad de la población mundial que ha vivido durante toda su vida a la sombra de la otra mitad? ¿Existe realmente una conciencia de cuál es la problemática de los y las compañeras trans? ¿Existe realmente una conciencia de cuál es la problemática del movimiento LGTB? ¿Existe realmente una conciencia de la victimización a la que se somete constantemente a las mujeres? ¿El papel que ocupamos históricamente de petición, de vulnerabilidad, de ausencia total de voz propia? Todas esas razones están sobre la mesa. Todas esas cuestiones las vemos en nuestra práctica, las vemos en nuestras relaciones con nuestras amigas, con nuestras familias, con nuestras hermanas, con nuestras compañeras de trabajo. Esas razones que se pueden ver en la práctica son motivos suficientes para acudir al 8 de marzo. Pero sobre todo, el motivo principal es que vivimos en una sociedad patriarcal y eso tiene que cambiar. Apaga el aspirador, el enciende el satisfactor. Oh. tenemos motivos para salir este año, por aquellas mujeres que ya no están, por esas familias que se han quedado, por los niños, por aquellas mujeres cuyos derechos no se han cumplido, por aquellas mujeres que todavía siguen sufriendo el abuso y no tienen fuerza para denunciarlo, para denunciar que a pesar que las mujeres hacen sus denuncias, muchas veces la justicia, la policía, no sé, es tan permisiva que teniendo órdenes de alejamiento, ellas siguen sufriendo ese acoso. Merecemos la dignidad de poder caminar libremente, de poder romper con una relación si no nos gusta, si ya no nos apetece más, y que nos respeten. Merecemos poder vivir libremente donde querramos y con quien querramos. El 8M para mí supone la celebración del orgullo de ser mujer. Supone reivindicar la feminización de la cultura, de la política, de la sociedad, para conseguir que todas las personas, independientemente de su edad, de su género, identidad, raza y cualquier otra característica que incorpore su diversidad, puedan vivir vidas dignas de ser vividas. Supone celebrar por encima de todo los vínculos, el bienestar, el buen trato, los cuidados, tanto entre personas como con el resto de la naturaleza. El 8M supone también agradecer a tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia su lucha por la igualdad, y supone agradecer a todas las que hoy organizada o desorganizadamente, solas o en colectivos, en pensamiento o actuando, pero siguen construyendo este feminismo integrador, solidario e invencible. El 8M significa sentir la sororidad y gritar alto y fuerte: ¡juntas somos fuertes! Yo voy al 8 de marzo para defender los derechos de las mujeres, niñas y niños inmigrantes del mundo, porque migrar no es un delito. ¿Razones para salir a la calle el 8M? Bueno, erradicar la violencia machista. Hay un eslogan que gritamos siempre el 8M, decimos: sola y borracha quiero llegar a casa. A mí particularmente me gusta ese eslogan, porque de la misma manera que ellos pueden llegar solos y borrachos a casa, también lo podemos hacer las mujeres, ¿por qué no? Y bueno, hemos terminado, a ver, el 2022 con 99 feminicidios y asesinatos de mujeres, y llevamos 14 en lo que va de año. Tenemos en el Parlamento de la Nación una derecha y extrema derecha con muchas posibilidades de gobernar, votando en contra del aborto libre y pidiendo derogación de la ley de violencia de género, entre otras muchas. También piden derogación de la memoria histórica. Las leyes, o estas leyes, no obligan a nadie a hacer lo que no quieren. Son derechos, y derechos sobre nuestros cuerpos. Nosotras, las mujeres, somos las que, parimos, amamantamos, criamos y la mayoría trabajamos fuera de casa. Somos las que sacrificamos parte de nuestra vida laboral, lo que nos lleva a tener periodos de cotizaciones más cortos que los hombres y, por consiguiente, pensiones más bajas. Queremos dar visibilidad a las desigualdades en el trabajo, brecha salarial. Las mujeres están más presentes en sectores de empleo peor remunerados. Oportunidades laborales para embarazadas, acceso a puestos directivos de empresa, tasa de ocupación a tiempo parcial, donde mayoritariamente son mujeres las que ocupan estos puestos de trabajo. Y por supuesto, salimos a protestar por todas las violencias, como la sufrida en la costa de Italia, con 60 y tantos cadáveres hasta el momento, en un naufragio de migrantes, y con un gobierno que pone trabas a ese rescate. Es inhumano, triste, vergonzoso, y no hay palabras para calificarlo, y por supuesto que no hay palabras para describir ninguna y calificar ninguna violencia. Vamos a ver, para mí el 8M significa el que las mujeres tengan más visibilidad, que la gente, que todo el mundo en general vea la fuerza, pueda ver la fuerza y el entusiasmo de las mujeres al defender todos sus derechos y que sea, o sea, es un día importante, muy importante para las mujeres, porque se ve la manera de unirse, todas unidas, para el 8M. Y este año es muy importante también, porque ha habido muchísimas muertes de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, y eso tiene que visibilizarse. Luego además tenemos todo el tema de la ley trans, y creo que este año hay muchas cosas muy importantes que hay que poner en voz y que reivindicar todos esos retos que tenemos las mujeres. Bueno, más o menos es lo que pienso. Gracias. Para mí es importante el día 8 de marzo porque nos siguen matando por el hecho de ser mujeres, porque sufrimos violencias de diferentes índoles, ya sea sexual, económica, laboral, porque todavía tenemos miedo a caminar solas por las calles. Todavía hoy nos invisibilizan, nos someten, nos acosan, nos violan, nos matan, y hay que seguir conmemorándolo, porque quiero vivir libre y sin miedo. Para mí el 8 de marzo es un día de lucha, un día que nos recuerda que aunque hayamos conseguido hacer muchas cosas, aún nos quedan muchas otras por hacer. Me gusta que el 8M siga teniendo un espíritu combativo que hace que recarguemos pilas para seguir luchando el resto del año. Bueno, vamos finalizando nuestra intervención en este cadenazo ibérico y feminista. Las radios libres apostamos por la comunicación autónoma, por los espacios comprometidos para la reivindicación y por juntarnos, para así ser más fuertes. Pura filosofía feminista, por otro lado. Las comadres nos hemos sentido muy bien acompañadas por Ágora Sol Radio, Radio La Granja, Irola Irratia, Radio de Raíz, Radio Espiritrompa y Radio Topo. Y con la tremenda labor de nuestras compañeras a los mandos. Por supuesto, toca nombrar a las que nos ponen a bailar. Habréis notado en este segundo bloque un tono particular. Y es que hemos tratado de pinchar mucho ruido, mucha calle, muchas mujeres coordinadas con sus tambores, sus cantes y sus cuerpos. Os las nombramos para que también podáis buscar los videos, porque su forma de tomarse las calles es muy potente. Hemos empezado con la comparsa La Tambora y su tema Resistencia de Mujeres en la Ciudad de Salto. El tema que ocupaba la parte central del programa era el coro Malva Loca con su revuelta del 8M. Y para finalizar se viene La Gran Puta, Murga, desde La Plata, con una murga estilo uruguayo. Y como no, los nombres de las que han agrupado todas nuestras razones. Ellas son Aurora, María, Patri, Pepa, Nerea, Lore, Paola, Eva, Lucía, Mati, Lilian y Johnny. De nuevo, gracias a todas. ¿Cómo les voy a explicar? Nos seguimos escuchando en Radio Bargallo, la radio libre de Cantabria, y en el resto de radios libres del Estado e internacionales. Y colorín colorado, este programa por hoy se ha terminado. Ya saben que las no aguanto, pero se están yendo al pasto. ¿Qué onda con esto de Working Macho? Están paredes y bancos, ya tienen sus propios taxis. Esto más que feminista me da a feminazi. ¿Qué pasa, mamu? No se puede decir nada. Progresista, no será que el patriarcado no lo quiere cuestionar. Pensa bien tu privilegio antes de hablar, mándate a mudar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míranos. Pensa bien tu privilegio antes de hablar, mándate a mudar. Que no, ¿cómo que no? Mírate, míranos. Las pibas tú.